ay, mad boy, me voy pa' la guerra, yo soy un guerrero, voy a llegar arriba y empecé de cero. Mi futuro brilla como un lucero, jugando con damas soy un caballero. Y por eso me mero y quiero llegar a ser el capitán de todos estos marineros. Igual lograr lo que me proponga, soy loco y anormal como Bob Esponja. Me gusta ganar, no me gusta el empate. Si esto fuera un combate, yo fuera Mortal Kombat. Y voy a lograr lo que me proponga, soy loco y anormal como Bob Esponja. Me gusta ganar, no me gusta el empate. Si esto fuera un combate, yo fuera Mortal Kombat. Sé de dónde provengo, si vengo de otro universo. Tengo más letras que un libro, yo estoy lleno de versos. Me llevo tanto con la pista que con ella converso. Yo tranquilo avanzo y ustedes van en sentido inverso. Inverto mi tiempo en mi talento, pero no se asuste que apenas comienzo. Como un caracol voy avanzando con el paso firme, aunque vaya lento. Yo soy un cachorro que va en crecimiento, mientras a veces pero no me arrepiento. Yo voy pa' la cima, rompo las tarimas, tengo tinta fina, así como Kendo. En este drill voy a mil y no me accidento. Voy a dejar un reggaetón y enséñame tu movimiento. Baila mami, muévelo bien, tuani, ponme tu eso pa' mí, muévemelo así. Suelta ese perreo, dale hasta el suelo. Quiero caramelo, trámelo pa' aquí. Ay, baila mami, muévelo bien, tuani, ponme tu eso, mami, muévemelo así. Suelta ese perreo, dale hasta el suelo. Quiero caramelo, trámelo pa' aquí. Ay, ay, J-O-S-S-I. Mirando más colores que Balvin, ustedes son enanos como Calvin. Quemando pato flujo Marley, tanto brillo me dicen el Starling. Tu novia siempre me dice Starling, ella dice que quiere ser mi Kylie. Le doy la corriente como Almighty, soy su Ken, ella mi Barbie. Mirando más colores que Balvin, ustedes son enanos como Calvin. Quemando pato flujo Marley, tanto brillo me dicen el Starling. Tu novia siempre me dice Starling, ella dice que quiere ser mi Kylie. Le doy la corriente como Almighty, soy su Ken, ella mi Barbie. Ay. Escucho una beat y la parto de una. Yo tengo enemigos así como Zuna. Cambio protocolo, juego, lo controlo. Flow, misión de Apolo, voy para la luna. Muchos quieren que paren, pero yo sigo. Críticas a un lado, siempre positivo. Quiero las cosechas, por eso cultivo. Me gusta la compa, soy competitivo. Voy por la pista y no me canso. En el futuro tengo una mansión. Soy el rey, corro sin delay. Voy a ser leyenda como Michael Jackson. Tengo mucha gente que a mí me odia. También tengo gente que a mí me ama. Tal vez la fama no la tengo ahora, pero Luis Enrique yo no sé mañana. Porque mañana puede que me pegue, pero mientras tanto me la paso. Mirando más colores que Balvin, ustedes son enanos como Calvin. Quemando pato flujo Marley, tanto brillo me dicen el Starling. Tu novia siempre me dice Starling, ella dice que quiere ser mi Kylie. Le doy la corriente como Almighty, soy su Ken, ella mi Barbie. Ay, ay, este es Josiel. Dímelo DJ Licona, el que la pone en duda. Catracho Ken, Einstein en el beat. Bye, me fui. Yo mi Barbie.